ausencia extraordinaria, otra decepción, nuevas hazañas, estar atado otra vez a algo, es tener algo de lo que poder soltarme más luego, otra vez en el fondo del tarro, cerrado al vacío, por manos extraterrestres, otra maratón de circunstancias, las más complejas siempre son. Gracias, Buenos Aires. Una licencia poética, además que este tema me trae un recuerdo. Ya lo hablamos con Freddy también afuera. Con Freddy hoy afuera hemos hablado de todo lo que está transcurriendo ahora. Él es mi guionista. Se sienta en la barra a supervisar todo. Que esté todo bien. Si alguien que estuvo en esa época, en ese momento, se acuerda de alguna canción... de las que yo no, por la edad, ¿viste? Por la edad, me la puedes soplar al oído y yo la voy a cantar con mucho gusto. Me la acuerdo, ¿no? Porque como ya ven, tengo una impunidad bárbara.